Buenos días a la Radio Pública, a Radio Nacional. Quiero decir en este día que deseo a todos ustedes, los de esa radio, felices fiestas y feliz año nuevo. Y a la vez agrego diciendo que mi deseo es que en la grandeza de espíritu esté la armonía y la verdadera felicidad del hombre. Hola, canto maestro. Deseo repudiar la actitud golpista y desestabilizadora de la derecha, representada por Bussi, Alfonsín, Macri, Cobos, Micheli y Moyano. Y acá en Mendoza, el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, a Raquel Blas de Ate, a la doctora del Popolo de Ampros y a los secretarios cegetistas. Raúl Zaffaroni, soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires. Son muchos. A veces me despierto y digo, esto que estoy viendo es un sueño. Cuando uno pasó unos cuantos años y vio cosas muy feas, muy complicadas, y ve lo que está pasando acá, lo que está pasando en la región, dice, ¿estaré soñando? ¿Qué sé yo? Eso es difícil. ¿A quién quisiera invitar? Y bueno, quisiera invitar a los pibes del conurbano, a los pibes que hoy están ingresando en nuestras universidades del conurbano. Creo que ellos son los que están haciendo una revolución silenciosa, ¿no? La reforma universitaria del 18 metió a la clase media. Esto está metiendo a la clase obrera. Esto es muy importante, meter la clase obrera en la universidad. Creo que eso va a transformar la realidad del país en muy poco tiempo. ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos, si se trata de elegir nuestro destino. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser. Y qué lujo, Mona Moncalvillo le hace la segunda a Lito Nevia, señores. Y lo bien que la Y se podría pensar en algún show en La Perla, habría que hablar con Rodolfo. Y además es un hallazgo este tema para el programa Canto Maestro. Realmente, bueno, un tema que hemos escuchado durante todo el año y bueno, que no podíamos dejar de escucharlo junto con ustedes en este programa último del 2012. Cerramos con la música de un compañero, de Lito, así que le mandamos saludos también. Bueno, ya está. Comenzamos hoy con la voz de Alfredo Halcón y terminamos con la voz del doctor Raúl Zaffaroni, así que bueno, nos damos por hechos por hoy. Y en el medio hubo voces para todos los gustos y por empezar las de ustedes, que para nosotros son muy preciadas. Y señores, ya está la gente del núcleo duro, nosotros nos vemos el año que viene. Sí señor, nos estamos escuchando, entonces que lo pasen muy bien durante esta celebración de fin de año, que empiecen muy bien el 2013. Hoy ponderamos las voces de ustedes, las voces que nos acompañan, las orejas y los oídos que nos acompañan todos los sábados a la información general, porque era una manera también de compartir con ustedes este fin de año. Y brinden por nosotros, porque nosotros vamos a brindar por ustedes. Feliz año. Igual. Hoy es tiempo de partir hacia la gloria. Elegir ser feliz, dejar la oscuridad. Cambiar la historia. canto maestro. Por Nacional, Argentina se informa. La economía creció en octubre un 3%, es el mejor mes desde marzo, según el estimador mensual de actividad económica que depende del INDEC. El informe concluye además que el avance fue del 1,1% respecto de septiembre, mientras que el acumulado de los 10 primeros meses del año establece una mejora del 2%. El gobierno porteño multó a una empresa de recolección de basura. El responsable del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, indicó que la firma AESA deberá pagar 1,5 millones de pesos ante la queja de miles de vecinos por los desperdicios acumulados durante la Navidad. Santilli advirtió que se le podría rescindir el contrato a AESA porque viene arrastrando multas, en tanto desde esa firma aseguraron que tuvieron problemas en la planta de transferencia que tiene el SEAMSE en Colegiales. El Cuervo Móvil estará hoy y mañana en San Justo. Es la idea que puso en práctica la dirigencia de San Lorenzo para captar nuevos socios a través de un ómnibus pintado con los colores azulgrana. Desde la directiva Santa afirmaron que hasta el momento anotaron 8.000 socios y esperan llegar a los 50.000 para mediados del año entrante. La temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimos, la humedad 65%, el cielo se encuentra parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta... Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. No me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca... Hola, hola, muy buen día para todos. 8 y 3 minutitos de esta mañanita de 29 de diciembre. ¡Qué bárbaro! 29 de diciembre, se nos fue el año. Se fue el año para bien o para mal. Se fue. Y está bueno, ¿cómo anda don Chelito? Buen día, Mona, ¿cómo le va? Bien, querido, bien. Estamos todos medio mal de la gola. ¿Ah, sí? Y sí, me parece que el aire... Estuvo brindando. ...hace estragos. No, los brindis siempre son salud. Lo malo es el aire. Muy buenas. Los brindis siempre son salud. Sí, señor, sí, señor. Bueno, no, a mí me matan las alfombras, ¿no? Cuando me viene la alfombra. Ah, ¿sí? Usted, el efecto alfombra me hace estornudar. Ah, ¿usted viaja en alfombra? Sí, viaja en alfombra, por eso. Bueno, muy bien. Es lo que hay, es lo que hay, es lo que tenemos. Pero, bueno, ¿qué cosa? Cuando termina un año, ¿por qué todos tenemos como la necesidad de decir, ay, el balance, la macana? Yo no hago balance, ¿usted? Yo siempre, siempre, siempre creo que fue un buen año. ¿Sabe por qué? Porque eso te da un poco de impulso y energía para decir vamos por el que viene. Uh-huh. Y además porque estamos medio cascoteados en la vida de tantos años que uno ya tiene, por desgracia, que, no, por suerte, la verdad que por suerte, que pues, estamos acostumbrados, qué sé yo, no sé, estamos con ganas de seguir, con ganas de mirar un poco qué pasa alrededor nuestro, qué balance podemos hacer, y yo particularmente este 2012 diría que fue un año muy bueno. ¿Por qué digo muy bueno? Si pasaron un montón de cosas, sí, yo no dije que no pasaran cosas, digo que fue un año bueno porque nos permitió foguearnos un poco más y prepararnos, poner el cuero y saber resistir a las cosas que fueron malas. Pero también uno con los años aprende que se disfruta mucho más cuando hay una cosita buena, ¿no? Entonces uno la disfruta. Yo digo que el 2012 se caracterizó por los picos, muy para arriba, muy para abajo, muy para arriba, muy para abajo. Pero a mí me queda la sensación, desde esta profesión que uno quiere tanto y que uno está todo el día enchufado, porque parece mentira, esta es una profesión donde no nos tomamos tregua nunca. Siempre tenemos la necesidad de saber qué pasó con esto, qué pasó con aquello, cómo sigue esto otro. Y yo creo que fue bueno porque los picos altos los disfrutamos y mucho. Este fue un año donde se condenó a verdaderos asesinos miserables de la dictadura. Después de 35 años pudimos ver desfilar por los tribunales muchas veces a esas caras funestas que tienen quienes asesinaron, torturaron, violaron, mataron, todo junto. Y ayer veía, por ejemplo, lo de Tucumán, lo que fue aquel operativo Independencia, la gente que se condenó ahora. Ahora después le voy a contar con algún detalle. Y Tucumán parecía uno de esos lugares infranqueables. Sigue siendo un lugar bastante infranqueable. Hay una formación determinada de gente poderosa, rica. El dinero generalmente viene acompañado de poder, generalmente, no siempre. Y Tucumán fue una de esas provincias que yo la quiero a Tucumán, la quiero mucho, pero con esos contrastes tan terribles de gente tan buenísima, tan luchadora y de tanto miserable que gobernó esa provincia, ¿no? En las épocas de la dictadura arrasaban con todo, con ese poder que tenían. Y los ricos tomaban mate con el gobernador. Con gobernadores, obviamente gente de la dictadura. Por eso yo veo en este final de año, retomo lo que pasó en Tucumán, las condenas que se dieron, y digo, qué maravilloso que esto pase. Pero también me pareció maravilloso el juicio del circuito Camps, donde se reafirmó una vez más la condena. Camps ya murió, sí. Está bien. Pero Checolá sigue vivo y Von Wernicke también. Y otros tantos de los implicados. Entonces digo, qué bueno que estuvo. Pudimos celebrar un montón de cosas. Fue un año muy histórico, diría yo, el 2012. La historia estuvo de moda como nunca, y eso me parece muy saludable. ¿Quién recuerda otro año que se hayan editado la cantidad de libros de historias y personajes de nuestra historia que ni siquiera conocíamos? Y a lo mejor de la escuela primaria los teníamos etiquetados como una cosa u otra, y no sabíamos que había sido un soberano hijo de puta o un ser maravilloso que siempre la historia, el poder, los medios se encargaron de tenerlo oculto. Mucha gente trabajó, y muy bien, para poner en el pedestal que le corresponde a los buenos y sumergir y bajarlos de un cascotazo. Todavía falta bajar algunos. El caso de Roca, por ejemplo, acá en la esquina de la legislatura porteña. Pero digo, eso es bueno. Todo lo que sea poder penetrar en la historia nos permite saber más de quién somos, qué fuimos, a dónde vamos. Y en ese sentido, Cristina fue una gran preocupada de la historia. Y eso está muy bueno por parte de un presidente, una presidenta en este caso. Porque ella instaló personajes de la historia en sus discursos. Y ahí le abrió curiosidad a muchos jóvenes que tampoco sabían quién era quién. Hablamos de historia reciente, hablamos de historia de centenarios pasados. Hubo, con relación al tema medios, también no solo un desacartonamiento de algunos medios tradicionales y conservadores de este país, también se puso en el marco que correspondía a muchos periodistas, a muchos conversos. Esta es una profesión de conversos, muchos conversos. No tanto, diría yo, de la gente joven que hoy está en el periodismo, pero los que tenemos ya unas cuantas décadas en la profesión, hemos visto cada salto en el aire. Acá Colominas, que somos de la misma generación, sin ninguna duda, debe estar está sintiendo como lo que yo digo, y ¿sabe por qué? Porque vio esos intocables que tuvimos y conocimos tantas veces que uno decía, qué bien habla, qué dice, qué sé yo. Eran los tipos que negociaban, vendían, hacían de esta profesión, no esa cosa tan sagrada con la que a mí me enseñaron, no. Era el vil dinero el que manejaba una corriente u otra, instalaba un personaje u otro, nos vendían carne podrida según sus conveniencias, según las conveniencias del patrón, y ahí se quedaban instalados, siempre muy con voces muy engoladas, con saco y corbata, por supuesto, bien pintaditos para la televisión. ¿Cuánto miserable que ha desfilado delante de nuestros ojos y que todavía sigue desfilando? Y que la gente compra. No sé, a veces la formalidad tiene mucho que ver con todo esto. Son reflexiones de fin de año nomás, no se lo tome muy en serio. Porque tampoco vamos a cargar las tintas. Simplemente vamos a decir que la vida sigue mereciendo ser vivida. Que creo que hemos tenido mucha pelea, pero hemos ganado también muchas batallas de este año. Que vamos a tener que seguir peleando sin ninguna duda. Que vamos a tener que seguir luchando también sin ninguna duda. Pero fundamentalmente no nos desviemos de lo esencial. Nosotros hemos dado fe de esta profesión para esta profesión. Y a veces se mezclan muchos los tantos. En mi época siempre se decía, un periodista no debe tomar parte de un partido político. Y yo decía bajito, nosotros que somos marcianos, yo creo que debemos tener nuestras ideas políticas y hay que decirlas, se deben decir, porque eso también es ayudar y clarificar a quien nos lee o a quien nos escucha o a quienes nos ven. Pero sí creo que fundamentalmente, cuando hay algo que no nos gusta o hay algo que no está bien, aunque hayamos dado voto a un determinado partido, también lo tenemos que decir. Porque creo que la verdad debe ser así como la espina dorsal de esta profesión. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, uno la eligió, y si la eligió tiene que saber que no es solo para hacer esta profesión tener una voz linda, una cara linda o un cuerpo lindo. Además me parece que ya también hay que entrar en esto y desacralizar esa cosa que tiene la televisión, de pensar que solo tienen que trabajar mujeres de 90, 60, 90 medidas físicas, y que vamos también, que también hay que hacer hincapié en lo que hay dentro de muchas cabezas que se asoman por la televisión y que no tienen la más pálida idea de quién es quién, dónde están parados, qué persiguen con la información. Porque además de pintarse y ponerse lindos, hay que tener ideas, hay que luchar por ideas, hay que pelearlas, y hay que llegar a la gente con la información lo más pura dentro de lo que sea posible. Reflexiones de un fin de año que estuvo muy contaminado por todo lo que fueron los medios de comunicación, que estuvo muy contaminado por realmente por situaciones de las feas y situaciones de las lindas, como todos los años. Que la rural haya vuelto al Estado, a mí me parece una buena noticia. Un lugar que fue usurpado de la peor manera, que además lo compraron por viles dineros, que ni siquiera pagaron. Todo eso, a mí me parece que son cambios muy profundos. Y que ha habido mucha valentía en el gobierno. Enfrentar a Mañeto, enfrentar a la sociedad rural, enfrentar a un sindicalismo que a veces, por sus propios intereses de llegar a cargos altos, hoy matan a la madre y mañana la resucitan y después la vuelven a matar. No es así tampoco la vida. Yo creo que estas generaciones que nos continúan, los más jóvenes, de esto ya han hecho un buen aprendizaje. Y me parece que no van a padecer lo mismo que hemos padecido nosotros. La verdad, de la caída del peronismo del 55 en adelante, mire las cosas que nos han pasado. Un fin de año es esa mezcla de lágrimas y sonrisas, como suelo decir yo, porque la vida son lágrimas y sonrisas. Me gusta que pasen rápido estas fiestas. No las disfruto demasiado. Y no porque no merezcan un brindis. Sí, brindis hay, siempre hay. Pero hay ausencias también tan fuertes en la vida de uno que a veces ya hace duro enfrentar estas fiestas. Principalmente el fin de año, el año nuevo. Pero uno también tiene que saber convivir con todas las cosas que pasan, con todas las pérdidas que se han tenido, con todos los dolores, porque es la vida, en definitiva. Y si la bebemos de un trago, como va a pasar este fin de año, es mucho más fácil para todos. Que se la gente que se sienta contenida, que se sienta comprendida, porque a veces creemos también que estamos muy solos, y creo que eso es un gran error. No es así. A veces hay que abrir también la puerta para ir a jugar, que es lo que haremos este fin de año. Y a la gente, a nuestros oyentes, hoy me parece que deberían ser más protagonistas que nunca, pero a ellos hay que agradecerles, porque esta radio ha crecido tanto en materia de participación de oyentes. Yo ya estoy hace unos cuantos años acá en Radio Nacional. Bueno, entré como, no para trabajar, sino que entré como directora y después seguí mi profesión aquí, como me sumé como un soldado más. Pero digo, la participación oportuna, irónica, dolorosa a veces, pero toda esa mezcla que el oyente nos dio, yo creo que ha engrandecido de una manera importantísima esta radio. Yo saludo a quienes hoy conducen esta radio, a María, a Muleiro, a todos los compañeros que tienen responsabilidades en la producción, en la programación, a los locutores, a los operadores, a la gente de la planta transmisora que uno nunca ve, pero como el sol, aunque no lo veamos, siempre está, ellos también. Ellos también, a nuestro operador, que no nos falte nunca, Gabrielito. Bueno, simplemente el buen deseo del buen año. No crea que se la va a llevar de arriba, va a tener que salir también a batir el parche el 2013. Pero yo digo siempre que los impares son buenos, y viene un impar. Así que lo vamos a compartir de la mejor manera posible. Y si no, ¿sabe qué? Vamos a tener que aprender a saltar la cerca una vez más. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Mona, equipo, Colo, oyentes queridos de Radio Pública, el beso de Año Nuevo de Jorge Caracamino, de Antofagasta, maratonista, 71 años. Tuvimos un año movidito, aunque en mi caso particular fue apoyando en las calles a este bendito proyecto nacido popular que encabeza nuestra querida Cristina. Bueno, feliz año, le reitero, y los quiero mucho. Buenos días, Mona Montalvillo, soy María de Agronomía. Mira, me encanta tu audición y he oído por ahí que viene Santiago Varela. ¡Wow! ¿Es cierto? Confirmámelo, por favor. Muchas gracias. De mi pueblo y de mi gente. Mona, equipo, Colo, queridos oyentes de la Radio Pública, el beso de Año Nuevo de Jorge Correcamino de Antofagasta, maratonista, 71 años. Tuvimos un año movidito, aunque en mi caso particular, apoyando en las calles a este bendito proyecto nacional y popular que encabeza la querida Cristina. Bueno, perdón la reiteración y un beso para todos. Un gran abrazo. Chao. Sí, habla Irma del Ingenio La Florida. Bueno, yo le quería decir que todavía seguimos conviviendo con toda esa gente que estuvo en la época de la dictadura y estamos luchando porque están sueltas, no están presas todavía. No sé si la estarán, pero son poderosos, porque nosotros acá donde yo vivo, en el Ingenio La Florida, están ellos a cargo de todo el pueblo. Estamos encerrados, no tenemos vereda, no tenemos plaza, no tenemos agua. Buenos días, Mona, gracias, Gabriela de General Pacheco. Buenos días para todos, feliz año 2013 y que sigamos aprendiendo. Gracias por todo, un cariño enorme, un abrazo. Buenos días, habla Teresita de General Pacheco. Para Mona y su equipo, hermoso Mona, todos los sábados te escucho, y gracias, desde 2008 que estamos aprendiendo, y vamos, si Dios quiera, seguir aprendiendo. Viva la señora Cristina, presidenta querida. Sí, buenos días para Núcleo Duro. No, la estaba escuchando ya, Mona, la reflexión que hacía. Yo durante muchos años, en la década de los 90 y también antes, compré mucho pescado podrido de un famoso diario llamado El Grandero Argentino, por muchos. Y ahora ha salido a la luz, quedó todo blanco sobre negro, quién es quién y quiénes son los poderes en este país. Estoy muy contento por eso y por realmente haberme dado cuenta de que vamos en un camino correcto. Muchas gracias. ¿Cómo cambio yo? Hola, buenos días, Mona, soy María Eugenia de Almagro. Quería saludarte y felicitarte para las fiestas, que tengas un feliz fin de año y un próspero año nuevo, y que el año que viene te podamos seguir escuchando para que me transmita todos los mensajes tuyos, que son muy interesantes, muy buenos, muy positivos. Bueno, soy quinerista de pura cepa, no soy peronista, soy quinerista. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Muy bien, 8 y 25. Aquí cantábamos, porque afina, acá somos unos afina chicos. Bueno, don Chelito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue en esta fiesta pasada? Bien, lindo la pasada. Todavía lindo, sí. Hay huellas en su sí, cara. Sí, no, zafamos, tuvimos luz, tuvimos agua, aire acondicionado. Pobre, la cantidad de gente que se quedó sin luz y estuvo 3 días, 4 días sin luz. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y sigue la mugre. La verdad que el saldo a este fin de año, en vísperas, digamos, es tremendo. El desgobierno de la ciudad de Buenos Aires es patético. Impeorable. Ah, no. En esta, impeorable, sí. En esta, permítame que le dé la mano. En esta calle Maipú, donde está nuestra radio, es impresionante. El olor que hay, Maipú. El olor, no, la mugre, acumulada. No, yo creo que es a propósito. Tremendo. ¿Vos sabés que yo creo que es a propósito? Maipú y la Valle. ¿Qué indicaciones nacional, de que, como está nacional, acá no limpian? No, Maipú y la Valle, hay un olor ahí, horror. Que hay unos contenedores. Yo no entiendo. Es una cosa increíble. No entiendo para qué están los contenedores, toda la basura dispersa esta mañana. Que también hay que vaciar los contenedores cada sí, tanto. Sí, y lavarlos. Y lavarlos. ¿No? Porque sería bueno que se laven de vez en cuando. Ah, usted lo ha dicho, Mona. Pero usted sabe que el jefe de gobierno de la ciudad tiene una especie de paraguas de hormigón en la prensa más corporativa de la Argentina. Tiene defensa propia y ajena. A ultranza. A ultranza. Hasta un punto, corporativa, hasta un punto que llega al ridículo. Usted sabe que, para quienes son muy sensibles, hay gente que no es sensible a los animales. Hay gente que es muy sensible. Yo sí. Bueno. Se murió un oso polar en el zoológico, el día de Navidad. El único oso polar que había. Por el calor bochornoso, ¿no? Desde mi punto de vista, que no sé si le importa, yo para mí no tendría que existir los zoológicos. Estoy de acuerdo. Es una cuestión decadente del siglo XVII, XVIII, no deberían tener que existir. Nosotros que somos muy animaleras, digo mi hija y yo fundamentalmente, ella ha recorrido muchos lugares en el mundo, muchos zoológicos. Sí. Y... lo que decía el otro día, yo decía lo mismo que ustedes, y ella me estaba escuchando, porque yo veía lo del oso este, chico, no deberían existir más los zoológicos, que los niños aprendan con, mirando, qué sé yo, mirando documentales y comprándoles libros de animales. Y me dice, no, los zoológicos pueden existir perfectamente, pero jamás en un ridículo lugar como el que está el de Buenos Aires, pleno centro, con todos los ruidos, tienen que existir. El campo. En el campo, exactamente. Y si los padres quieren ir, bueno, que lo lleven al campo. Recorre 80 kilómetros y entonces vas a ver un zoológico maravilloso como están en otros lugares del mundo. Igual, un oso polar en Palermo o en General Rodríguez. Es un oso polar, dejarlo en el polo. Claro, eso sería lo indicado. Pero llevar si un caballo a la Antártida, más no, o menos. No, bueno, tenés que tener un polo acá en el zoológico y no tenerlo con ese agua verdosa podrida. Ponerle un split. Que agua caliente, un día de 50 pobrecito grados. Y bueno. Y le digo, es que así. Esto venía al comentario, que Mauricio Macri, que es el responsable, en definitiva, de esta situación, porque son sus inspectores los que tienen que chequear y verificar constantemente el estado de estos animales, tiene una protección mediática tan gigante y ya llega al absurdo. Que el diario Clarín ayer sacó una nota que a mí realmente me impactó, porque digo, está bien que vos lo banques, es como decías vos, hay que decir uno a quién va a votar, hay que decir uno para quién juega, porque está bien que cuando uno lee un medio sepa qué escribe, qué intereses tiene, ¿no? ¿Dónde está la orientación? Claro, y el periodista también, cada uno de nosotros. Pero lo de Clarín ayer fue fantástico e impactante, y lo digo porque el titular era, según sus cuidadores, el oso winner era agresivo e hiperquinético. Y arranca la nota diciendo, aunque los chicos adoraban pegar la nariz contra el vidrio para verlo nadar, Winner no era el osito polar cariñoso con bufanda de las propagandas de televisión. Ah, la culpa la tiene el oso. La culpa que se murió es del oso porque era agresivo e hiperquinético. No, pero es fantástico. O sea, un oso maleducado, va. No, es tremendo. Tremendo. ¿Quién publicó eso? Clarín, ayer, 28 de diciembre, y no era porque yo dije que es una joda por el día del inocente. No, no, para nada, para nada. Después estoy tú una crónica. Verdaderamente, uno entiende, ¿no? Que tenés tu postura, que querés bancar, que estás en contra de, que el monopolio. Ahora, llegar a este punto de defender a un jefe de gobierno porque se murió el oso del zoológico, ya llegaste, te fuiste al pasto. De la miércoles. O sea, fue muy, muy impresionante y lo quería resaltar en esta mañana que me pareció como corolario de un año 2012 donde Clarín las ha hecho y las sigue haciendo, ¿eh? Muy bien, doña Colo, ¿cómo le va? Pero muy bien, mira, muy bien. Esta es la conjunción, los muchachos dirían, bonita e inteligente. Ah, Mona me quiere ya, tantos años. Mamma mía. Júntame, tomo cariño. Y es así, ¿o no? Sí, absolutamente. Se quedó visco. Eso. Se puso visco. Me levantan la autoestima a la mañana, que es dura, hay que decirlo. ¿Y qué va a ser? Los madrugones son complicados. Eso indica que es muy joven. Al resto estamos regios. Todavía tiene lo que levantar. ¿El auto qué? Muy bien. Bueno, nada, estamos con pilas, ¿no? ¿Qué sé yo? Dentro de todos los balances uno trata de hacerlo lo más positivo posible. Bueno, tenemos lluvias. A todo protón. Para el lunes, si no me equivoco, ¿no? Ay, sí, va a llover. Se va a venir la lluvia. El lunes, se repite el mismo esquema que ocurrió el 24, ¿se acuerdan? Ese calor insoportable, no tanto, pero va a haber calor. Un país predecible, digo. Un país totalmente predecible, usted se da cuenta. Y para la noche, madrugada, va a llover. Y el primero de enero, probablemente durante la mañana, esté lluvioso también. Ajá. Mi cumpleaños, entre paréntesis, les digo. Pero feliz cumpleaños. Primero de enero, chicos. 26. Año nuevo, vida nueva. 26, Casi un regalito 27. De Reyes. Ojalá. 27, lindo número. Un poquito más, pero no entremos en detalle. Les cuento cuál es la temperatura actual en Buenos Aires para los que recién se están levantando, 21 grados 3 décimos, la humedad 65% y la máxima pronosticada para hoy, 31 grados. Bien, bueno, muy podría bien. Podría ser peor. Ay, Dios. Bueno, don Colominas, ¿cómo le va? Más o menos. No me cuentes nada. ¿Sabe qué? Vos andate. Empecé a hacer balance y dije, esto no es para mí. Nah. Y me acordé de un dicho muy apropiado de mi abuela materna, mi abuela Nona Luisa, que decía, si quieres ser feliz, no análisis. Ajá. No análisis. Así que le voy a hacer caso a la nona. Uy, está bien, me parece bien. Pero es un libro abierto. Pero te cuento. Te cuento que en Estados Unidos se van a reunir mañana, domingo. Ataque japonés a Pearl Harbor, que no se reunía de emergencia un domingo, el Senado norteamericano. Ajá. Se van a reunir a ver si pueden finalmente llegar a un acuerdo por el déficit fiscal tremendo que tienen, que llega, Mona, muchachos, a 16.3 billones de dólares, es decir, más de 16 millones de millones de dólares. Abandonó las vacaciones en Hawái, volvió. Sí, el presi. Obama, ¿cómo está? Bueno, mira, con los que nos van a chorear a nosotros, Epa. Van a ir pagando. No, y eso con todo lo que nos chorearon. A todos los países del mundo. Sí, no, pero a pesar de ese choreo internacional, vos fijate que Estados Unidos importa $3 por cada dólar que exporta. Esto es inédito. Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial exportaba $14 por cada dólar que importaba. Ya como se dio vuelta la tortilla. Uh-huh. En muy poco tiempo. Bueno. Pero para que veamos el trasfondo de esto, ¿cuál es? Es que nunca como hoy los bancos y los fondos de capitales norteamericanos fueron tan ricos. Uno de mis maestros, a pesar de que no lo conozco personalmente, lo he leído mucho, el premio Nobel de Economía que nos visitó recientemente, decía lo siguiente. Cuando empieza la crisis del 2008 en Estados Unidos, que después pasó a Europa, ahí hasta hoy, dice él, por cada dólar industrial del PBI hay circulando en el mundo $20 que representan valores inexistentes. Representan dinero, que es un papel pintado con un número, acciones, derivados, bonos, deuda, título de deuda. Por cada dólar de producción, de fábrica, de casa, de campo, $20 de especulación. Ergo, ¿quién manda? Manda el capital financiero. Uh-huh. Pero también Estados Unidos es víctima de esto. Esto es lo más curioso, digamos. La crisis no tiene fronteras. El capitalismo no tiene banderas. Te fue mal a la cola o a llorar a la iglesia. Y entonces ahora la reconversión para Estados Unidos es muy, muy, muy difícil. Porque tiene que enfrentar un gigante como China, que viene creciendo a tasas asiáticas. Eso es lo de asiáticos por China, precisamente, desde hace 30 años, al 10, 11, 9% anual, y que ahora exporta China $11 por cada dólar que importa. Cómo se han alterado la situación de manera dramática. Bueno, Estados Unidos está creciendo al 1.2%, que es muy poco, casi ni siquiera se pone a la par con el crecimiento vegetativo de la población, uh-huh. ese crecimiento tan módico del PBI. Pero bueno, Europa está estancada, Alemania está estancada, Francia, quinta potencia del mundo, ya tiene 5 millones de desocupados. Suma y sigue. Con todo, la Argentina y Brasil, que han decrecido en relación al 2010 brillante que tuvieron, están creciendo al orden del 1.8, 1.5, y prometen un 2013, o se augura un 2013 más productivo en términos de PBI. Qué mal vienen las cosas, ¿no? Acá en la ruta de Buenos Aires, La Plata, qué mal viene todo el país. Hay un éxodo de los 200.500 autos. Sí, está colapsado el tránsito. Solo ayer 100.000 autos entraron a Mar del Plata. Una locura. Es una locura la qué gente. Qué bueno, ¿no? Eso significa que la gente alquilado tendrá casa, otros irán a hoteles, no sé. Pero que la gente se vaya de vacaciones. Habrá alguno que nos está escuchando que nos mande un mensaje a ver cómo está la ruta. Ya que ¿sabes está, cómo, no mueve, que maneja, cómo mueve la industria del turismo, que es una industria importantísima, la industria sin chimenea, pero muy importante? Muy importante lo que ha crecido el turismo en nuestro país. Pero quiero decir algo porque me quedó una respuesta por dar. Dígate. Una señora que llamó y preguntó si es cierto que este año Santiago Varela va a estar el núcleo duro. Efectivamente, así va a ser. A partir de febrero, que es cuando ya empieza la programación más estable, porque bueno, son criterios, pero en enero la mayoría de los conductores se toman vacaciones, quedan reemplazos, se hacen algunas modificaciones. Núcleo duro va a seguir. Nosotros seguimos, los chicos irán rotando, los chicos y chicas, para sus vacaciones, que las van a tener como todo el mundo. Yo a mediados de año me plantaré, como suelo hacer últimamente, y nada, seguiremos, y se va a incorporar, Santiago Varela con su humor, así que estamos viendo, tenemos que charlar a ver qué vamos a hacer. Va a ser el segundo programa de Comparte Nacional con Santiago. Compartimos uno de historia que resultó premiado el año pasado. Estuvo bueno, sí. Y ahora que me va a gustar mucho, es un compañerazo y un tipo realmente divertido, además de ser muy inteligente. Muy inteligente, sí. Pero bueno, quiero también tener un recuerdo para alguien que está ausente ya hace meses, que es Jorgito Luz. ¿Cómo se lo extraña en esta fiesta? Con ese humor, con esa gracia, con esa simplicidad, pero con qué profundidad. Estábamos hablando hoy con Jimena cuando veníamos. Justamente de esto decíamos, ¿qué picnic haría Jorgito Luz con lo que pasa de este video hot que anda dando vueltas? Olvídate. Alguno de sus personajes tomaría ese tema y sería muy divertido. Maravilloso. Cuánto lo extrañamos y cuánto sentimos su partida. Como decía él, se fue de gira, pero cuánto lo extrañamos. Bueno, muy bien. 8:38 de la mañana, esto es Núcleo Duro, hasta las 10. Acá lo estaremos acompañando y ahora sí, hay una tandita pendiente. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. ¡Feliz 2013! Es el deseo de Nacional, la radio pública argentina. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. ¿Sabes qué? El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un aumento en las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Con la tarjeta SUBE, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar 1.50 pesos y el de tren, 1 peso. ¿Sabes qué? A pesar del aumento, el precio es inferior a otras ciudades del país y Latinoamérica. El valor mínimo de viaje en colectivo en Córdoba y en Rosario es de 3.20 pesos, más del doble que en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabes qué? En San Juan, la tarifa mínima de colectivo es de 2.50 pesos y en Mendoza, 2.10 pesos. ¿Sabes qué? En Argentina, el valor del boleto de colectivo es significativamente menor que en el resto de los países de Latinoamérica. En Santiago de Chile, el costo es de 590 pesos chilenos, el equivalente a 6 pesos argentinos. En Montevideo, Uruguay, el mínimo de viaje en colectivo es 19 pesos uruguayos, o sea, 4 pesos con 85 centavos argentinos. En Caracas, Venezuela, es similar. Viajar en colectivo cuesta 4 bolívares, lo equivalente a 4 pesos con 50 centavos argentinos. ¿Sabes qué? El Distrito Federal de México es, junto a Buenos Aires, la ciudad que tiene uno de los boletos más bajos de Latinoamérica. Investigación Nacional. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Nacional. Un soplo de aire fresco en radio. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Te acompañamos todo el año. En el 2013, sigamos juntos. Nacional, la radio pública argentina. Al calor de la radio, sentí tu país a toda hora. 8 de la mañana, 41 minutos. Este verano, nuestro aire sigue siendo nacional. Nacional. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. De Río Grande, Tierra del Fuego. Mona, feliz año. Bueno, viva la presidenta y seguí vos, por favor, con tu voz esclarecedora. Soy Inés de Río Grande, Tierra del Fuego, y te quiero mucho. Programas como Canto Maestro y como el tuyo nos hacen falta y tendrían que estar en otro horario porque nos hacen levantar temprano. Yo te escucho por internet. Un beso enorme, enorme. Gracias. Bueno, buen día a todos, me emociona muy bien. Te deseo lo mejor, soy un oyente que llama poco, soy de Tablada, pero me gusta todo lo que dijiste. parece que hablar a uno está bueno, tener un micrófono y decirlo. Muchas felicidades para todos y como puedan, pero disfruten vivir, que es importante. Un besito, feliz año 2013. Sí, buen día, Mona, es para felicitarlos a todos ustedes, desearles un buen año y darles las gracias por todo lo que nos dieron este año. Bueno, acá seguimos firme apoyando a Cristina, que es la única salvación para este país que está amenazado por sinvergüenzas. Hugo de Caballito. Buen día, Mona. La paz va aparejada a la verdad y la justicia. No habrá paz sin justicia digna. No habrá paz sin distribución de riqueza que permita que haya trabajo para todos, que haya un niño en la calle y un viejo descansando dignamente. Felicidades, Mona. Feliz 2013. Alfredo de Salta. Hola, Mona. Bueno, muy sentidas tus palabras. La verdad que fueron conmocionantes. Y yo también pienso en las ausencias. Pero una muy querida de tu audición va a ser la Porota. La verdad que extraño. Bueno, a Jorge Luz. Bueno, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hola, Mona. Bueno, habla Alicia de Bulón. Te cuento que vengo de una familia que no era peronista. Sin embargo, yo siempre traté de votar con criterio independiente. Y bueno, por supuesto, apoyo a Néstor, a Cristina y esta hermosa radio pública que nos da programas tan hermosos, tan buenos, tan con tanta calidad. Bueno, un saludo para todos. Siempre lo... Buenos días, felicidades para Mona Moncalvillo, todo su equipo, y coincido que el 2013, año impar, va a ser mejor para todos, para la nación en general, y tenemos que seguir luchando, como dijiste, porque todavía resta mucho camino para andar, aunque hemos hecho mucho camino también, y eso es bueno, reconocer que la mitad del vaso sí está llena de justicia social. Ocho y 47 minutitos de esta mañanita de 29 de diciembre. Y quiero compartir con ustedes algo que a mí me parece sumamente importante. El día 24 de junio del 2007 se encontró una bolsa con dinero en un lugar privado del despacho de quien en ese momento era la ministra de Economía. Estoy hablando de la señora Felisa Micheli. Ella estuvo a cargo del Ministerio de Economía desde el 2005, fue nombrada por Néstor Kirchner en reemplazo de Roberto Labaña. Fue la primera y única mujer que estuvo a cargo de ese ministerio en toda la historia. El jueves pasado, Felisa Micheli fue condenada a 4 años de prisión e inhabilitada por 8 años para ejercer cargos públicos, al ser hallada culpable del delito de encubrimiento agravado de una operación financiera ilícita y por sustracción de documento público. Tras la desaparición del acta policial en la que se dejó constancia del dinero encontrado. Esto fríamente son los hechos. Pero obviamente se dio todo lo que en su momento Felisa Micheli había dicho, que en todo caso fue un error haber dejado el dinero ahí, pero era un lugar privado, era el baño que solamente utilizaba ella, un lugar donde había un armario, un armarito, con una llave, y uno se pregunta, ¿cómo fue esto? Hay muchas cosas que no me cierran, lo digo con toda sinceridad, porque conozco además mucho a la economista Felisa Micheli, sé de su don de buena persona y que fue además muy buena funcionaria. Que cometió un error, seguramente, Pero un error no es un delito. Y acá parece que sí. Justamente el día que lo liberaban de culpa y cargo a De la Rúa. No sé, esto es para ir anudando. Pero mejor que lo cuente Felisa. ¿Cómo está Felisa? Muy buen día. ¿Qué tal, Mona? Acá bien. Estoy pasando un fin de año duro, la verdad. Sí, es una supongo condena, que sí. Sí, una condena muy implacable que yo creo que no me merezco porque soy una persona que siempre trabajó desde muy chica, que siempre vivió de lo que gané, siempre viví y vivo de lo que gano, porque sigo trabajando, no es que vivo de rentas, que vivo en el mismo barrio hace 25 años y en la misma casa desde 1999. Me consta. ya sé que te consta, que estoy pagando un auto en cuota, tengo dos cajas de ahorro, ni siquiera tengo tarjetas de crédito internacional, ni estoy en ningún ritmo de vida fastuoso, ni nada por el estilo. Y tengo que enfrentar esta situación que, bueno, que es muy dura porque evidentemente los jueces no tuvieron en cuenta para nada lo que declararon los testigos que ratificaron plenamente lo que fue esa situación del 2007. ¿Tu amiga, la que te había prestado el dinero, fue llamada a declarar? Recién ahora, en el juicio oral, fue llamada a declarar, por supuesto que ratificó que me lo había prestado, y nunca había sido llamada a declarar en instrucción. Yo en ese momento quería mudarme a una casa que tuviera menos escaleras y un poco más chica, porque cuando los hijos se hacen grandes, bueno, así es, abren sus alas y van a sus propios, construyen sus propios hogares, entonces esa era mi intención. Y tampoco había sido llamada a declarar la señora de la inmobiliaria que me mostraba casas en instrucción, y ahora sí la llamaron y ratificó exactamente lo mismo. Los policías de mi custodia, que en algunos momentos me llevaron a ver alguna casa, algunos fines de semana, y sin, bueno, por supuesto otra gente que conocía de esta situación. Mi hermano, que ya falleció, también él en instrucción había manifestado que me había prestado el dinero, y sin embargo todo esto no fue tomado en cuenta, y me vinculan con una entidad financiera que no conozco, a la que nunca fui, que también los custodios dijeron que nunca me trasladaron hacia allí. Ustedes, no sé si todos saben que cuando uno es ministro de Economía, o por lo menos era así en esa época, tiene una custodia con una consigna policial enfrente de su casa. Sí, sí, y no puede hacer nada que no sea con ellos, todo con ellos, desde ir a la casa de algún amigo familiar el fin de semana, están ahí y la trasladan, o por supuesto todas las cosas de trabajo, incluso viajes al exterior, donde la custodia policial la acompaña siempre y protege o cuida al ministro de Economía. En ese momento me tocó a mí. Felisa, nada me vincula ni con esa financiera, nada, y sin embargo, bueno, los jueces entienden que soy culpable de ese delito de encubrimiento, así general, de una operación financiera en general. También me culpan de que esta gente de la financiera me entregó ese dinero. Y la verdad es que no pasó por la propia sala del juzgado nadie que dijera que yo tuviera un vínculo con esa gente. No hay, hace 5 años que me investigan, Mona, ¿eh? Sí, no hay llamados telefónicos que me vinculen con ellos ni... Ahora, Felisa, vos decís que esa causa fue armada y que por supuesto vas a apelar pues claro que sí, hasta las últimas instancias voy a defenderme, porque exactamente quiero demostrar mi inocencia, sea como sea, porque aunque me cueste años. ¿Por qué fue armada? ¿Qué deducís vos que cuando te pones a meditar y a recorrer todo eso de cómo fue? ¿Quién pudo haber entrado a un lugar tan privado como un baño del ministro? ¿Y por qué? ¿Quién fue? ¿Y con qué intención fue hecho todo esto? Bueno, yo ya me había enterado en la instrucción, pero sobre todo en el debate oral, que escuché pasar a un montón de gente, donde lo que aparecía como un lugar privado, resulta que entraba un montón de gente, desde el mayordomo, la gente que tenía tarjeta para entrar al despacho, a la zona privada, digamos, donde estaba el despacho, la gente de limpieza, los policías, así que y que se accedía por lugares incluso desde donde no había que entrar con tarjeta magnética. Uh-huh. O sea, yo no quiero acusar a nadie en concreto, pero que a ese despacho entraba un montón de gente que no tendría que haber entrado, está absolutamente comprobado, lo dijeron todos en el uh-huh. juicio. ¿Y al baño quién, además de la gente de limpieza? Y cuando yo lo utilizaba era, se supone, de un lugar absolutamente privado, claro. Para mí, digamos. O sea que realmente todos aquellos que tenían tarjeta podrían haber accedido en otros horarios, había otras formas de acceso que no era con tarjeta, desde la cocina, por ejemplo, de la zona privada. Así que cuando yo digo que fue una causa armada, fundamentalmente lo que estoy diciendo es que no se tomaron ninguna de las pruebas fehacientes que aportaron testigos, y que son hechos objetivos que están a mi favor. Pero además, ¿cuál es el delito de tener ese dinero ahí, Felisa? Bueno, porque como no hay ningún delito de tener ese dinero, es que se crea esta relación con esa financiera, que no es en absoluto real. Y además, digo, para comprender mejor, fijémonos en el otro delito, que es la destrucción del acta, ¿no? Y yo tantas veces dije, ¿cómo voy a destruir un acta que fue labrada el 5 de junio y que el día 25 de junio yo la di a conocer a la prensa? Porque la tenía, si lo hubiera destruido, no la hubiese tenido. Y yo la di a conocer a la prensa y la distribuimos, como a todos los medios acreditados en el Ministerio de Economía, para que se supiera fehacientemente qué era lo que había pasado. Esa es una cosa que tampoco nadie me puede explicar. ¿Cómo voy a cometer un delito de destrucción de un documento público que yo tenía, que no había destruido y que soy yo la que lo distribuí? Estas son las cosas que a mí no me cierran de todo esto. Por supuesto, todos los dos policías o de bomberos que labraron el acta, más los dos testigos que la firmaron, dijeron que ese era el acta, que esos eran los importes, que esos eran sus firmas. Por lo tanto, no existe para nada una situación de destrucción de ese documento. Así que bueno, vamos a ver los fundamentos en febrero. Lo que a mí de alguna manera me deja tranquila es que aquí no hay ningún perjuicio para el Estado, lo dijeron los propios jueces y lo dijo el fiscal. No es que a mí me están diciendo que soy corrupta porque compré cosas con sobreprecios, porque firmé cosas para favorecer a alguien indebidamente, no endeudé al país, no hice megacanje, no participé de ninguna maniobra que perjudicase los intereses públicos. Eso para mí es muy importante, ¿no? En todo caso, esto se trata de algo del ámbito estrictamente privado, y la verdad es que aún así es un momento muy duro, porque si veo la condena que a mí me aplican por estos 100.000 pesos, porque en definitiva se trata de eso, porque en esta condena se excluyen expresamente la fiscalía excluye los 31.500 dólares y habla de solo los 100.000 pesos, 100.000 pesos que son hoy, bueno, que en ese momento eran unos menos de 30.000 dólares, ¿no? Para mí es una suma sumamente importante, porque yo la tenía que devolver, pero estamos hablando de que en el mismo día absolvieron, como vos dijiste, a De la Rúa por la represión y muerte de 37 argentinos, o 38, no recuerdo exacto el número, que fueron reprimidos en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre, donde nosotros estábamos ahí, Mona, tratando de que ese gobierno terminara de arruinar el país, ¿no? Claro, porque uno piensa en Cavallo, en las cosas que ha habido en este país, y la verdad que dice que despareja la justicia, ¿no? Solo la venta de la Rural, para no ir muy lejos. Solo la venta de la Rural, pero además están el megacanje, cantidad de procesos que tiene abierto, que por supuesto nunca ninguna de esas causas terminó y nunca jamás llegaron a juicio oral, ya no digo a una condena, al propio juicio oral. Por eso yo digo que acá no hay igualdad ante la ley, que esta justicia o este poder judicial, porque uno habla de la justicia y la justicia en realidad es un valor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Este poder judicial tiene hijos y entenados, ¿no? Hay algunos a los que venimos de una militancia política de izquierda, que defendemos ciertos valores, que pusimos la placa, a mí me tocó el honor de el 24 de marzo del 76, a los 30 años del golpe, poner en el ministerio la placa en homenaje a los compañeros desaparecidos de ese ministerio, que no había ninguna. Me acuerdo. Y la verdad es que esas cosas se pagan, esas cosas fastidian. Yo creo que siempre intenté ponerle freno, y lo logré en muchos casos, a todas las políticas neoliberales, siguiendo, por supuesto, lo que hablábamos con el presidente Kirchner, de ponerle límite a las corporaciones, de defender la canasta familiar, de trabajar para que la inflación no fuese un problema para la mesa de los argentinos, como siempre decía el presidente. Y bueno, esas cosas se pagan, ¿no? De alguna manera, yo estoy consciente de que esto, además, llega en un momento, mi juicio, de máxima tensión entre los intereses de ciertas corporaciones. Del gobierno y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, ¿no? Sí, es cierto. Sí. O sea, creo que está claro ese contexto político en el cual se dio este juicio. Así que, por eso mismo, yo no me lo tomo como algo personal, me lo tomo como algo político, y desde ahí voy a seguir haciendo todo lo que sea necesario para que esto quede claro, ¿no? Ya lo creo. Felisa, sos una luchadora. A veces la vida pone algunas trampas en el camino y uno mete la pata. Pero de cualquier manera, ¿sabes qué? Esto no va a terminar mal. Te lo digo con toda sinceridad. Ojalá, Mona, porque es muy duro pensar en esto, pero si yo soy una persona, Mona, vos me conocés, que siempre di la cara. Señora, nunca, absolutamente. Nunca dejé de decir lo que es la realidad, lo que es mi verdad. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo y afrontar las consecuencias que tenga en el marco de saber que esto es una cuestión absolutamente política, que se da en este momento de mucha tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y que yo voy a seguir defendiéndome hasta las últimas instancias y demostrando mi inocencia. Felisa, te mando un beso, un feliz año, más allá de todo, pero un feliz año para vos y la familia. Muchas gracias. Y seguiremos charlando. Y felicidades también para ustedes. Bueno, gracias, querida. Gracias, un cariño. Hasta prontito. Chau, chau. Era la economista Felisa Micheli. Y este tema, qué raro fue todo, ¿no? Qué raro fue todo, realmente. Qué raro fue todo. Muy raro. En fin, señores, 9:02, nos hemos pasado un poquito, pero ¿sabe qué? Hoy es 29 de diciembre. Discúlpeme, Colo. Todo ahí queda vamos en familia, a la... todo queda en familia. Todo queda en familia y las noticias también. Por Nacional, Argentina se informa. La justicia ordenó devolver inmediatamente las quitas salariales a los docentes bonaerenses. Los maestros afectados con hasta 1.000 pesos pertenecen a los gremios UTEBA y FEB, que adhirieron a los paros de octubre y noviembre pasados. Desde esos sindicatos repudiaron la actitud discriminatoria del gobierno bonaerense por aplicar las sanciones únicamente a docentes que tenían licencia médica o por maternidad. Agregaron que se les descontó también a afiliados que no participaron de la medida de fuerza y, por el contrario, no se les descontó a trabajadores que sí adhirieron, pero que no estaban agremiados. Se inauguró el operativo Verano 2013. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, expresó que hay que temerle más a la muerte que a las multas. Agregó que el desafío es seguir bajando los accidentes viales y advirtió que todos deben colaborar con ese objetivo. Miles de turistas están viajando hacia la costa atlántica. Desde esta madrugada los vehículos transitan a paso de hombre y se registraron 2.500 autos por hora en la autovía 2. Por el gran caudal de vehículos, esta mañana muy temprano los peajes tuvieron que levantar sus barreras. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimos, la humedad 65%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Sí, qué presidenta que tenemos. Joven, linda e inteligente, las tres cosas. Y encima con amor al pueblo. No sé quién de la oposición puede decir que después de 10 años junte la gente que junta y se le tiren encima a la yugular como para que no la vuelvan a votar. No conozco un caso como ese. Un beso grande, Mona y equipo. Luis de Vicente López. Buen día, Mona. Mira, háblame el día de Olivos. La verdad que me parece que los jueces estuvieron festejando, brindando mucho para Navidad. Si no, se justifica lo que hicieron esta semana. Realmente las resoluciones tomadas son espantosas. Por otro lado, el mensaje de Cristina, que me parece que ella es una persona maravillosa. Bueno, les mando un buen año para todos, felicidades y que este país tenga lo mejor porque se lo merece. Gracias y chao. Mona, buenos días, vivo en Villa Celina. La información para mí es poder y les paso un dato. Compré un televisor de estos modernos, baratito, 1.800 pesos, LED, lo conecté a la antena colectiva y este aquí que veo, al margen de los de aire, Paca Paca, Inca TV, Encuentro, no hace falta el cable, muchachos, usen la cabeza. Ah, y no se ve TN, gracias, hasta luego. Robo quizás la luz al sol. Hola, buen día, Mona. Bueno, estos saltimbanquis de la política, Patricia Burris, el PRO, el Mumo Venega, de Angeli, que dicen defender la seguridad jurídica, resulta que defienden a quienes justamente nunca la cumplen. Le regalaron un terrenito a precio vil en cómodas cuotas mensuales y durante 20 años no lo pagaron. Y entonces, ¿a quién defienden? ¿A los incumplidores que no pagan? Gracias, feliz año para todos. Daniel de Floresta los saluda. ¿Conocieron el zoológico de General Rodríguez? ¿Saben si sigue existiendo? Era una maravilla. Y al aire libre, por supuesto. Sigo siendo Ana de Villa Crespo. Besos y abrazos. Sí, buenos días, señora Mona. Un saludo para usted y todo su equipo, de parte de Norma y Héctor. Lo mejor para todos, excelente su editorial, su reflexión. Coincido con usted, con los pálidos y negativos. No los tengo en consideración, nada más que para, como dirían los mendigos, si no conoces cómo piensan, cómo te vas a defender. Pero bueno, seguimos. La Núcleo Duro, un recuerdo para el hermano elegido Tato Contisa, que vos también conociste, Mona. Y un saludo grande para el maestro Colominas que tenés ahí, que tuve oportunidad de conocerlo en un curso acá en Bariloche. Daniel, desde Bariloche, un abrazo para todos. Qué lindos mensajes, gracias a los oyentes. Pero sí, cómo olvidarme de Tato. Tato fue subdirector, quien me acompañó los dos primeros años de la gestión. Bueno, después él renunció y después tuvo la desgracia de tener una terrible enfermedad y murió. Pero sí, la verdad que se han perdido muchos compañeros buenos y valiosos, por cierto. Lo que tiene la vida son las compensaciones, ¿no? También han aparecido otros muy buenos y muy valiosos para compartir. Mire, acá lo tengo al Chelito Ayala. No, muchas gracias, qué piropaso, gracias, le agradezco mucho. Qué sé yo, dice tantas pavadas. Sí, bueno, tengo miles, tengo una galería. Bueno, mire, me voy porque voy a hacer otra nota con alguien a quien estimo muchísimo por la gran, gran tarea que lleva adelante en Pelota de Trapo. Y hablar de Pelota de Trapo es hablar de Alberto Morlachetti, un cordobés pero que se define oriundo de Avellaneda, el lugar donde se crió y donde vive. Una infancia que no fue fácil, trabajó desde chiquito, aunque eso no le impidió graduarse como sociólogo en la Universidad de Buenos Aires. Hace más de 30 años que trabaja por la niñez. Y ahí en ese tiempo fue que fundó el Pelota de Trapo. Un gran referente social para los vecinos de Avellaneda y para muchas otras personas y organizaciones de nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Muy buen día. Un placer escucharte después de tanto tiempo. Sí, hace mucho que no hablamos, es verdad. Sí, antes hablábamos muy seguido. ¿Cómo anda la salud? Mejor, más estabilizada. Uh-huh. Y bueno, parece que todavía en el carretel hay hilo, ¿no? Sí, señor, mucho hilo. Alberto, sí. El otro día estaba en la entrega de los premios que hizo el Fondo Nacional de las Artes y unas muy amorosas chicas vinieron a grababan testimonios para Pelota de Trapo. Ah, sí. Sobre el tema del hambre. El hambre es un crimen. Sí. Y es una campaña que están haciendo ustedes ahora. Contame un poco de lo que estás haciendo, de este hambre es un crimen, lo que está pasando ahí, lo que estás viviendo en la zona de Avellaneda. Nosotros estamos haciendo spots, cosas que de alguna forma perforen esta cosa tan dura de cierta gente que mira la vida desde un lugar de privilegio, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que se trata de hacer es llegar a la gente para decirle que el hambre es algo terrible, que el hambre es un crimen. Uh-huh. Es decir, que nadie le quite su carácter doloso. ¿Te acordás de Josué de Castro cuando él saca el término hambre de la ciencia de la salud y la lleva a términos políticos? Si tenemos hambre es porque hay algo que no anda bien, digamos, políticamente. Exacto. Entonces, esta campaña lo que trata de hacer es, sobre todas las cosas, implantar ni que no debe haber un pibe menos por aquello de la sacralidad de la vida. Uh-huh. Y porque lo necesitamos, a ese pibe lo necesitamos, en el futuro lo necesita. Y inculcar esta cosa tan fuerte de que el hambre no debe existir y debemos erradicarlo, estamos en condiciones de erradicarlo. Pero es un esfuerzo no solamente del Estado, sino de la gente. Uh-huh. Porque a veces los colectivos sociales deben estar fuertemente involucrados y tratar de superar cosas que suceden. Pero sobre todo, digo, salir del marco de un oficialismo oposición, porque no creo que sirva, y tratar de que todos, y de hecho, lo que sí hemos tenido mucha suerte, de que figuras muy prominentes del ambiente artístico, literario, grabaron sin ningún inconveniente, y es una alegría desde ese punto de vista. Por la otra, como vos sabés, y además en estos tiempos, a habido situaciones muy difíciles en el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario, de Bariloche, y bueno, que por lo menos son alertas que debemos tener muy en cuenta, porque saqueos hubo. Yo no estoy de acuerdo cuando hablan que saqueos empezaron con la época de Alfonsín. Saqueos en Argentina hubo muchos. Hay mucha gente se olvida de, por ejemplo, cuando fue la Semana Trágica, que el diputado Agote, el famoso Agote, el que hizo la ley de patronato para chicos, acusó a los pibes de robar todos los comercios de la zona sur de Capital y de Avellaneda, porque acá Avellaneda también fue afectada. Sí. Que en ese entonces, él lamentablemente tomaba como blanco fijo de su accionar represivo a los pibes. Entonces, ver qué podemos hacer en ese terreno, en esa franja que habita sobre todo las grandes ciudades, que son los chicos de 14 a 21 años, que no estudian ni trabajan y que se va engrosando peligrosamente. Es ese territorio de la pobreza dura, ¿viste? Sí, sí. Dura, que es muy difícil abrir y entrar, porque a veces digo, mucha gente dice, bueno, tenemos que lograr. Yo digo que es un territorio difícil. ¿Cuántos chicos hay ahora ahí en la fundación? ¿O cuántos chicos giran alrededor de todo el tema del hambre y de la pobreza en Pelota de Trapo? Lo que pasa es que nosotros tenemos Casa del Niño, que es un lugar que vienen 200 chicos, que están, almuerzan, desayunan, meriendan. Nosotros le hacemos completar el ciclo de escuela primaria. Luego está abierto a la comunidad en consultorios pediátricos y en consultorios odontológicos. Y eso es un mundo donde gira gente, porque es como una especie, ¿viste?, de ministerio chiquito. Pero todo el mundo viene porque tiene que conseguir tal cosa. Bueno, eso cubre una necesidad bastante. Por supuesto que, nosotros no cubrimos todo. Cubrimos una parte en un barrio, y logramos una alta efectividad en la gente que atiende. Después está el hogar. El hogar es el lugarcito donde son chicos no amados, no queridos, donde la gente los mira de reojo. Es una sociedad que yo, como digo siempre, se protege, en lugar de amar a los niños como es su deber, se protege de ellos. Estamos exactamente al revés, ¿no? ¿Y qué necesitan? Porque esta campaña que están haciendo supongo que es para despertar algunos corazones duros, para que tengan una buena mirada hacia ahí y que puedan ayudar, ¿no es cierto, Alberto? Eso. No solamente ayudar, sino empezar a cambiar el concepto que tenemos. Yo me acuerdo de los abuelos, Mona, los abuelos tenían claro cuál era el futuro. El futuro eran sus hijos. Y esto lo decían ¿te acordás? Bueno, eso, en lecturas nuestras viejas, los anarquistas, como mi abuelo, que vino de Italia, los propios anarquistas, que eran yo digo, artistas del quilombo, pero aparte de eso eran tan bellos por muchas razones, porque el dinero no era el centro de sus vidas. Era un mundo mejor el centro de su vida. Pero los abuelos decían, el futuro son nuestros hijos. Y a veces nosotros, que ya ha pasado un tiempo largo, un siglo largo, no sabemos qué queremos de nuestro futuro, ¿no? Ellos tenían la certidumbre, la certeza de que el porvenir iba a ser un lugar de mayor felicidad. Y sin embargo, en este momento uno no lo sabe, no tiene la certeza. Uno ve el rostro de la gente y es distinto de alguna u otra forma, a pesar de algunos avances que socialmente hubo. Sí, es verdad eso. Y la asignación universal fue un avance. Lo que pasa es que, bueno, que hay cosas que mejorar. Yo por eso digo que hay que involucrar a la sociedad fuertemente en la solución de los problemas. Pero ¿qué fuertemente? ¿Qué necesitan ustedes, Alberto? Y lo nuestro es lo nuestro, viste, Mona, es lo de siempre, no es que se haya variado mucho. Si necesitamos zapatillas, por ejemplo, porque la ropa que más se necesita, porque un pantaloncito la gente te lo da, o te da una remerita, lo más difícil son las zapatillas, ¿no? Claro. Eso, y yo a veces, viene gente y le digo, mira, ¿tenés para zapatillas? O, por ejemplo, en la comida, ¿tenés para aceite? Uh-huh. Pero no el aceite berreta, el aceite, porque, bueno, uno trata de pedir lo mejor para ellos, ¿no? Uh-huh. Aparte lo necesitan, porque yo digo, hay que compensar lo que se le ha quitado durante tanto tiempo. Si hay gente que quisiera ayudar, ¿a dónde tiene que mandar las cosas o a dónde tiene que acercarse? Porque hay mucha gente que de pronto dice, pucha, podríamos darle una mano con algo. Por ahí, no demasiado, pero por ahí, lo que estás diciendo vos, podríamos comprar un par de pares de zapatillas. Por ejemplo. ¿Y a dónde va? Yo diría, si vos decís una dirección, sí. O decís... Sí, una dirección, sí. Y la dirección puede ser, pero si te doy la del hogar, porque hoy estaría cerrado, porque mucha gente, cuando termina el programa, llama. Yo le voy a, mira, voy a dar un teléfono. Bueno, dale. 4-228-9894. Uh-huh. 4-228-9894. Claro, y ahí yo... Se le puede indicar dónde. Yo hoy todavía estar acá, así que digo dónde pueden venir. ¿Y cómo reciben el Año Nuevo? ¿Se juntan? No, nosotros nos juntamos en Navidad y nos juntamos, en la Nochebuena nos juntamos. Se juntan los educadores, los chicos... Uh-huh. Y los amigos que quieran acompañarnos. Comemos, nos divertimos, los chicos, hay una piletita al fondo donde los chicos, o sea, muy, viste que hizo 44 grados. Sí, una locura, sí. La locura de la Nochebuena. Y así viene para fin de año, ¿eh? Ah, bueno, ahí ya lo que hicimos, nos tiramos toda la pileta, no hubo forma, no. Qué bueno. Y no, por lo menos, pero aparte, hay gente, inclusive a veces, por esas cosas raras del destino, como yo digo, a veces te cae un actor, uh-huh, que quiere estar por X razones en un lugar distinto de lo que es habitual en él. Claro. O alguien que a lo mejor quiere pasarla con los más chiquitos como un gesto de, uh-huh, su vida, ¿no? Nosotros, bueno, lo que hay se disfruta con todo. Se comparte. Lo mucho o lo poco. Lo, ¿no?, mucho o lo poco. Y bueno, y pasamos generalmente de las muchísimas Navidades que yo recuerdo, son como 34 años, siempre la hemos pasado bien. Uh-huh. Rara vez, por supuesto, si vos me decís... esta Navidad, por supuesto, uno estuvo algo intranquilo, ¿verdad? Sí, claro. Pero, no nosotros, porque a pesar de todas las cosas, no sé qué cosa extraña de la vida, pero los bandiditos ahí tienen un inmenso respeto por nosotros. Sí, claro. Alberto, espero que pasen un buen fin de año, que reciban bien el próximo y bueno, nada, que sigan trabajando como hasta ahora y ojalá mucha de la gente que nos está escuchando pueda acercarse ahí a ese teléfono que ahora voy a volver a repetir y que les dé una manito, que siempre los argentinos son muy generosos en ese sentido. Así que no te extrañes que reciban muchas cosas para este fin de año. Ojalá lleguen las zapatillas que hacen falta, ¿eh? Alberto, te mando un abrazo y muy feliz año para vos. Igual, un beso muy grande para vos. Chao, querido, hasta pronto. Beso. Bueno, yo decía, si usted quiere hacer que se... A veces cuestan las zapatillas, es cierto. Pero para su vida y para usted, no le va a hacer mella comprar... Que sea una de lona. ¿Tiene pero... pulseras de 500 pesos? No, no, de 500 pesos seguro que no, pero que sean buenas, porque ¿sabés cuál es el problema? Que los chicos juegan al fútbol. Por eso las zapatillas se rompen tanto. Esas nuevas. Y están bien que se jueguen al fútbol. ¿Y qué van a hacer? Y por supuesto, que sean nuevas, porque así le duran un poquito más, ¿no? Teléfono para acercarse. Llame, llame. Morlaquete es un tipazo. 4228-9894. Claro, tampoco está solo, está con un equipo de, sí, de profesionales grande. Que laburan a la par y que le ha dedicado la vida a todo esto. Vos sabés que yo le llevé un chico que recogí de la calle hace, lo conozco hace más de 20 años, Alberto. Un tipazo, como vos decís. Un abnegado militante social, sí, sí, de los que no hay tantos. Y realmente ahora ha tenido un reconocimiento. Se ha pasado peleando contra jueces de menores 20 años de su vida, te digo. Y sacado chicos de los reformatorios y educado, tiene una escuela. Sí, se contaba. Una escuela importante. Bueno, le he dedicado la vida a eso y es muy meritorio. Ya lo creo. Es lindo para este fin de año hablar con esta gente, ¿no? Hacer estos recorridos. Tengo otro más ahora, ¿eh? Tengo okay. Otro más, pero espere porque antes vamos a una tandita. Sí, señor, 9:26 minutitos de la mañana de este 29 de diciembre. Wow. 29 de diciembre. ¿Sabe qué? Mañana cumpleaños la Tere. La Tere, Teresa Parodi cumpleaños. Le podemos poner un disquito de la Tere, ¿eh? Bueno, ahí vamos, sí, tanda. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Estamos trabajando para un 2013 lleno de sorpresas. Quédate en Nacional, la radio pública argentina. ¿Sabes qué? La Sociedad Rural Argentina nació en 1866. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Su primer presidente fue José Martínez de Hoz. José Martínez de Hoz. La primera exposición de la Sociedad Rural fue el 11 de abril de 1875, siendo presidente de la entidad José María Jurado. Al acto asistió el entonces presidente Nicolás Avellaneda, inaugurando una costumbre de los mandatarios de no faltar a las citas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? De los que asistieron, sin embargo, algunos fueron aplaudidos y otros insultados. Por ejemplo, en 1976, el dictador Jorge Rafael Videla fue bien recibido por el titular de la Rural, Celedonio Pereda. También asistió José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía dictatorial, familiar del primer presidente de la Rural. ¿Sabés qué? Por el contrario, en 1988, el presidente Raúl Alfonsín fue silbado durante su discurso. ¿Sabés qué? Otro de los aplaudidos fue Carlos Menem. Carlos Menem. Menem le vendió a la Sociedad Rural el predio donde hacía sus exposiciones anuales a un precio mucho menor del valor real de la propiedad, y que la entidad, además, no pagó en término. Investigación Nacional. El color del verano suena en Nacional. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. En el 2013, seguí prendiéndote a la radio pública. Y ahora, señoras y señores, ladies and gentlemen, la radio pública te invita a compartir la mesa de fin de año con todos nuestros conductores. Es nuestro trabajo, pero gran gusto de encontrarme con ustedes. Nuestras figuras estarán pasando por la radio para dejarte música de regalo. ¿Cómo le va, gente? ¿Qué dice? Soy Luciano Galende, estoy aquí en la radio pública para participar en esta movida para las fiestas. Todos nuestros conductores juntos para un año nuevo imperdible. por suerte hemos pasado un año muy lindo, ¿eh? Realmente la radio nos hace bien. Deberíamos festejar con música, ¿no? El 31 de diciembre, desde las 20. Estamos para saludarte, para desearte las mejores fiestas, para acompañarte un ratito. Por Nacional. Everybody. Argentina. Distintos climas. Un solo aire. En todo el país. A toda hora. A toda hora. 9 de la mañana, 29 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Pero creo que hablemos un poco más de Larreta y de Macri, cómo están rematando el patrimonio nacional. Y quiero que ese sea un tema del año que viene, si pudiera ser, no estoy obligando. Bueno, gracias. Chao. Los hijos de la clarita y la claridad. A la protección periodística de que goza Mauricio Macri se le suma la poca repercusión que tuvo los dichos de su jefe de gobierno Larreta, diciendo que los trenes de la línea A de subterráneos, la madera con que están hechos, se pueden usar cuando queden desafectados para hacerse un muy buen asado, lo cual constituye una barrabasada pocas veces vista y, repito, con poca repercusión en la... María de Parque Patricios, es hora de que se haga algo urgente con ese poder judicial. Muy bueno el programa. Sí, buenos días, Mona. Acá se voló un pueblo entero y nadie está preso. Tenemos un diputado nacional que compró una parte de la rural, pagó dos cuotas y no pagó más. Y después a su vez la vendió. Pero sí, un señor robó un corte de carne y estuvo 2 años preso. Y así que hay que democratizar la justicia, lo mismo que los sindicatos. Bueno, un besito, Ángela de Piñeiro, felicidades para todos y un 2013 formidable. Sí, hola, ¿qué tal? Es para, bueno, primeramente para agradecerle por todo este año, por todo lo que nos han comunicado y bueno, en esta hora que estoy escuchando a Felisa quisiera apoyarla, no la conozco, pero bueno, creo y bueno, lo que le pasa es por ser funcionaria de Cristina. Es la manera que tienen de pegarle a Cristina, es la única manera. Pero bueno, Felisa, la verdad siempre sale. Mirta de Berazate, un beso y feliz año. Mona querida, para vos y todo tu equipo, muchas felicidades y me alegro que siga el programa. y grande por el humorista que vas a tener el año que viene, si Dios quiere, y por intermedio de ustedes, lo mejor para Cristina y su familia. La queremos con todo el alma, toda mi familia, la adoramos. Nunca tuvimos desde Kirchner y ella un gobierno como ellos. La verdad, hace muchos años. Buenos días, señora Mona y equipo. Un feliz año, un feliz 2013 y muchas felicidades para todos sus colaboradores. Realmente el fallo en contra de la doctora, de la contadora Micheli, es indignante, es una aberración jurídica. Y quería pedirles un favor, ¿me podrían aclarar si el 31 es feriado nacional o optativo? Muchas gracias. Hola Mona, te hablo de General Roca Río Negro y quiero desearte un año con todas las bendiciones que te mereces. Y también déjame desearle a nuestra querida presidenta que tenga un año lleno de luz y que Dios la acompañe para que si a ella le va bien, nosotros nos va a ir bien. Y decirte que estoy de vacaciones y que te puedo escuchar tranquila. Gracias Mona y que Dios te bendiga. Va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad. Qué lindo los mensajes de hoy, 9:35. De Salta, de Ushuaia, de Río Negro, ¿no? Todo el país, que de todos lados. Qué bueno que la gente llame. Quiero decir que el 31 hay asueto para la administración pública, no es feriado desde ya. No sé los bancos cómo vendrán, pero por ahí funcionan los bancos. Y se lo tomaron esta semana el feriado los bancos. Creo que sí. Se lo adelantaron. Sí, vienen complicados los muchachos. Hubo dos o tres comentarios, íbamos a decirlo ahora, pero bueno, nuestros oyentes se nos adelantan. Y eso está muy bueno para el programa. Las declaraciones que hizo Rodríguez Larreta son indignantes, porque además tienen una cierta hijoputez, lo que dijo, rememorando aquellos dichos de que a los negros no se le puede dar casas buenas porque levantan el parque y hacen asados. Bueno, esto va por ese carril. Ah, volvés a hacer esa lectura. Va por ese carril. Yo hago esa lectura, sí. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero con esa ironía fascista que tiene. Sí, sí, sopenco. ¿Sabes que yo no le había hecho esa lectura, Mona? Muy inteligente, por supuesto, pero yo lo había hecho más por el lado del menemismo. A ver. Que el senador Menem, todavía lo tenemos, ¿eh? Está bien. El menemismo, ¿se acuerda que tenía esa cuestión de que todo lo viejo había que destruirlo, desaparecerlo, destrozarlo, que tenía que poner lo nuevo, ¿no? Lo moderno, esa modernidad mal comprendida, ¿no? De negar uno mismo. Y yo lo leí por el lado de que Rodríguez Larreta quiere negar quién es. Entonces quiere lo nuevo, no quiere ver quién es. Y lo leí por ahí, pero ahora que leyó esto me está cambiando la idea. Sí, yo creo que va por ese Además, camino. Además, esos gorila, vagones... Bien gorila el comentario. Esos vagones que son hermosos, independientemente de que sean viejos, tienen más de 100 años, ¿no? Acaban de cumplir. ¿Cumplieron 100 años? 100 años. ¿Qué? Yo creo que hay que hacer un museo. Claro, un museo. El museo del transporte, claro, por ejemplo. Claro, ¿por qué no? Con los viejos colectivos. Si no, ¿sabes qué? Si no quieren hacer el museo, ¿por qué no se lo regalan a Alberto Morlachetti? Claro, para hacer escuela. Que en pelota de trapo puedan hacer atención, viste que le dan mucha atención, ¿no? A los odontólogos. Sí, aulas, como aulas para escuela. Tiene mil aulas, usos. Lo que sea, mil usos se les puede dar. En fin. Dice que van a parar la línea A 2 meses. Usted está loco ese muchacho. Es un disparate. Realmente, por lo menos dijo. Sí, primero dijo 3. 3. Primero dijo 3, después redujo a 2. Y pues claro, porque ahora vienen los vagones nuevos. Que no compró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay que aclararlo. No, que no. Los pagó el Estado Nacional. Ni pagó. Pero escúchame, ni pagó. Que están hace tiempo, porque ya están acá. A China le compramos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo digo, si las vías no hay que cambiarlas, porque las vías parece que están bien. Esto es cuestión de sacar toda esa red y poner los otros. Darle destino a los que se sacan y buenas noches, Bariloche. ¿Qué estamos hablando? Pero no se puede trabajar de noche, digo, con luz artificial. ¿Qué escucharlo pasa? A Macri, explicar el proceso que iba a llevar eso. En el subte siempre de noche. No tenía ningún fundamento concreto, daba vueltas, se enroscaba en sus propios dichos. Se trabaja de noche cuando se termina el servicio. Y claro, ya está. Se termina a las 5 de la mañana, a las 6 abre. Hay una diferencia de alimentación en la atención de los vagones. Sé que bueno, técnicamente por ahí hay que hacer algunas modificaciones, pero verdaderamente 2 meses... Pero hay que trabajar de noche, no tiene sentido. ¿Cómo interrumpir el servicio? No interrumpieron el Sarmiento, que bueno, es una catástrofe, pero digo, para hacer todas las obras que se están haciendo, no fue interrumpido. Uno no logra cerrar bien. Chelito, sí. Este año hay una batalla que continúa, sin ninguna duda, batalla que no está cerrada, sin por duda. El contrario... Y me gustaría que en un ratito hagas este resumen de lo que está pasando con la ley de medios. Con mucho placer. Que quieran o no, vamos a tenerla. Sí, está. Ya tenemos una cuestión de tiempo. Bueno, me voy ahora a saludar a otro trabajador impenitente, por cierto, como es el padre Eduardo Drable. Él forma parte del equipo de sacerdotes de la parroquia Cristo Obrero, ahí en la Villa 31, en esta enorme Villa 31, y en esa iglesia descansan los restos de Carlitos Mujica, del padre Carlitos Mujica. Y bueno, le damos los buenos días, padre, ¿cómo le va? Hola, buen día, Mona, muy buenos días a ustedes también, un placer conocerte. Bueno, hoy no interrumpimos ninguna misa, nada, ¿no? En un ratito. Padre Eduardo, ¿cómo viene el año? ¿Cómo fue este año? ¿Cómo es el trabajo con los pibes ahí del barrio? ¿Cómo le están dando la pelea al Paco? Y bueno, y la urbanización de la Villa 31 y 31 Bis, ¿dónde está parada ahora? ¿En qué quedó? Bueno, son muchos temas, ¿no? Son muchos temas. Te agradezco que los nombres para que la gente tenga en cuenta estas cosas. Lo primero que me gustaría decirte es que el año es maravilloso, como lo fueron todos los años. Yo tengo la gracia y el regalo de estar acá hace 5 años. Uh-huh. Y realmente, como siempre decimos, y que eso lo van a poder escuchar de cualquiera de los sacerdotes que estamos en los barrios, es un privilegio para nosotros estar acá. Aprendemos día a día de nuestra gente, de nuestro pueblo. Uh-huh. Aprendemos realmente lo que son los valores de la solidaridad, de la generosidad, como tiene que ser, ¿no? Como siempre debería haber sido también, ¿no? Uh-huh. Lo que es, estos barrios fueron formados, ¿no?, por la misma gente, eran en algunos casos basureros, tierras vacías, lugares totalmente sin utilidad, y la misma gente, a medida que iba llegando, lo fue transformando en lo que es ahora, ¿no?, que son barrios de la capital, barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy importante esto que vos decís, ¿no?, que sean reconocidos, que sean valorados, uh-huh, y que sean urbanizados, ¿no es cierto? Exacto. Porque es la misma gente, ¿no?, la que ha ido trabajando cuando había una ausencia y una falta del Estado en todo sentido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, uno ve cómo sigue creciendo y progresando a fuerza y a pulmón de la capacidad que tiene la gente para seguir trabajando, ¿no es cierto? Nuestra gente, uno podría pararse a las 5 de la mañana en la entrada del barrio y ver salir a miles y miles de trabajadores, ¿no?, que van hacia sus jornadas laborales, a los chicos con sus delantales, ¿no es cierto?, y a las mamás acompañándolos, y bien terminada la tarde volviendo, ¿no?, de una jornada ardua de trabajo, y los fines de semana seguir trabajando en su casita, ¿no?, para mejorarla, para hacerla un poquito mejor. Realmente es un privilegio ver eso, ¿no? Lo veo todos los sábados a las 6 de la mañana. Claro. Yo vengo para la radio y he visto cómo le han agregado un piso arriba a la casa, los colores estridentes con que están pintando, que me encantan, amarillos, verdes, azules, y la verdad se ve la luz, se ve la gente que ya sale con su monito al hombro para ir a laburar, ¿no? Totalmente, no tenemos nada que envidiarle a La Boca ni a ninguno de los otros barrios. Ya lo creo, eso. pero es muy importante saberlo, ¿no? Porque hoy que están tan estigmatizados a través, a veces, de los medios de comunicación, uh-huh, yo leí ahí por ahí alguna notita tuya que hablaba, ¿no?, de la importancia de los medios de ver la realidad, ¿no?, de las cosas, y no de siempre estar malinterpretando. Bueno, nuestros barrios no son lo que a veces venden la televisión y la radio. Nuestros barrios son barrios de gente muy humilde, muy trabajadora y muy solidaria, ¿no es cierto? Padre, ¿cómo viene el tema del Paco? Que ahí es una batalla dura esa, ¿no? Sí, mira, ya desde el año 2000, 2001, cuando empezó ya el ingreso más masivo y más fuerte de esto, que es un cáncer para nuestros barrios, ¿no es cierto?, y para nuestros chicos y nuestra gente. ya desde la Villa 21, ¿no? El gran padre Pepe, que si uh-huh. tenemos la suerte estará volviendo, y todo el equipo de sacerdotes de allá, sí. Empezó una ardua tarea en un cambio de paradigma, ¿no? No pensar que el problema era la droga o el Paco solamente, claro. sino en descubrir que para nosotros el Paco es la exclusión y la marginalidad, ¿no? Uh-huh. Nuestros chicos y chicas no llegan a los efectores y a los medios por ahí que pueden llegar en otras oportunidades, gente que tenga obra social o otro tipo de entorno, ¿no es cierto? En nuestros barrios lo que realmente marca la diferencia es la marginación y la exclusión, ¿no? Por eso el Paco tiene tanta entrada, y al perder el sentido y el proyecto de vida de muchos de nuestros Exacto. jóvenes porque no tienen oportunidades o no se las damos. Pero además, padre, es la lucha contra el hambre el Paco, ¿eh? Porque muchos chicos por hambre empezaron con el Paco. Sí, totalmente, bueno, por hambre, por falta de proyecto, por falta de sentido, porque son discriminados, porque no tienen uh-huh. posibilidades, uh-huh. porque no les damos oportunidades, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros desde las parroquias, ¿no? Vuelvo a decir, con la gran intuición, ¿no? De Pepe y todo el equipo de Barracas, nosotros desde las parroquias empezamos a ver que era una necesidad, ¿no? Las mismas familias, las mamás, las gentes de los barrios, al no encontrar respuesta en otros lados, nos venían a pedir, ¿no? Uh-huh. Vos sabés muy bien que las capillas en los barrios son puntos de referencia muy importantes, no por los sacerdotes, sino porque la religiosidad y la fe de la gente marca una diferencia enorme, ¿no es cierto? Claro. Son ellos los que construyen las capillas, uh-huh. los que festejan sus piedades, ¿no? Sus patronos, las fiestas patronales de la Virgen, de los santos, ¿no es cierto? Los chicos vienen al apoyo escolar, a la escuelita de fútbol, a los talleres de oficio, a la catequesis, a los oratorios. Entonces las capillas son como centros uh-huh. Comunitarios de referencia muy importante, ¿no? Y bueno, claro. y esta demanda fue muy muy grande, ¿no? El tema de que no encontraban respuesta en ningún lado, las soluciones no llegaban a cubrir, no por mala intención, sino porque el Paco desbordó todo, ¿no es claro. cierto? Exacto. Y bueno, desde ahí se empezó a trabajar en esto de articular un poco y de poner una mirada un poco más amplia, ¿no? El Paco no era solo sacar al chico de la droga, porque después cuando volvía seguía sin tener nada, ¿no? Con una internación, y aparecieron los centros barriales. Los centros barriales están vinculados a la parroquia y son espacios dentro de los propios barrios, desde donde se trabaja, desde donde es como la brújula, ¿no es cierto? El lugar a donde los chicos pueden venir, al principio bajo la excusa de pegarse un baño, comer algo al mediodía, uh-huh, tener uh-huh. un vínculo, bueno, empezamos a generar un vínculo de confianza, y a partir de ahí encontramos el verdadero problema, ¿no? Que muchas veces es la ausencia de cariño, de claro, afecto, claro. los problemas grandes que han sufrido desde chicos, ¿no? Exacto. El abandono, uh-huh. Y bueno, desde ahí empezar a rearmar un poquito la cosa, ¿no? Si hay familiares, tratar de buscarlos, si no hay familiares, tratar de armar un poquito la vida, la historia de los chicos, proyectarla. En algunos casos irán a una granja o a un lugar de recuperación. En otros la idea también es dignificarlos un poquito, ¿no? Tratar de ver si pueden volver a la escuela, a un trabajo cuando hay familia. Eduardo, tenemos una cooperativa. Sí. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que más falta hace en la Villa 31 y 31 Bis? Y mira, en realidad lo que se viene haciendo, eso también hay que reconocer, ¿no es cierto? Se viene trabajando desde el sistema, tanto Ciudad de Buenos Aires y Nación, ha habido un desembarco grande, por lo menos en nuestro barrio, sobre todo de las políticas públicas que se están empezando a implementar, pero me parece que lo más importante es seguir acompañando el proceso de la gente, ¿no? A veces son ideas que vienen desde arriba impuestas, y hay que escuchar mucho, ¿no? Estos mesas de diálogo, esto de la urbanización es todo un tema, Mona, y está uh-huh. muy complicado, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Porque justamente me parece que no se escucha al vecino, ¿no es cierto? A veces estas mesas, acá hay referentes muy importantes, gente de mucho trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Johnny Tapia y gente de mucho empeño, de muchos años, ¿no? Gente que lo conoció a Mujica incluso, uh-huh. ¿no es cierto? Y que ha estado trabajando a la par en esa época y sigue luchando con mucho esfuerzo, me parece que son voces que hay que seguir escuchando, ¿no? Antes de, claro. de venir con proyectos ya terminados, armados, que a veces pueden llegar a ser arquitectónicamente muy buenos, pero que por ahí no tienen incidencia real en lo que son los barrios, porque se fueron formando de otra manera, ¿no? Seguro. Nosotros necesitamos que haya calles para que puedan entrar las ambulancias, Eso es fundamental. Y los bomberos, ambulancias. Los bomberos, ambulancias, mejorar el sistema de luz, que el gas pueda llegar a ser una oportunidad para la gente, el tema de las cloacas, de las calles, ¿no es cierto? el tema de que pueda haber medios de salud dentro del barrio, ¿no es cierto? Hay salitas de salud que hacen lo que pueden, pero están totalmente desbordadas. Vos imaginate claro. que nuestro barrio fue creciendo un montón. ¿Qué población hay hoy, padre? Mirá, es difícil saberlo, ¿no? Porque los censos a veces me parece que no llegan a abarcarlo todo. Yo creo que nosotros, por lo que hablo con el párroco, ¿no? Con Guillermo y, sí. y por Martín, que es el otro cura que está, y lo que vamos tratando de tener información, estaremos rondando entre las 30 y 40 mil personas, ajá, ¿no es cierto? Es un número importante, muy importante para tener en cuenta. Muy importante. Y, por ejemplo, los medios de salud son muy escasos, ¿no? Hay una sola salita como centro de salud que está totalmente desbordada y la gente, por supuesto, ante una emergencia tiene que ir a los hospitales públicos más cercanos, claro. ¿no? Al Rivadavia, al Fernández, que están totalmente desbordados también, sí. que con muy buena voluntad los médicos, viste, tratan de hacer los milagros y maravillas como siempre uno encuentra. Pero bueno, eso me parece que sigue siendo fundamental, ¿no? También el tema de la educación, los chicos van a la mayoría de las escuelas públicas en la zona, pero bueno, apostar un proyecto educativo en los barrios me parece que también es importante. Sí, claro. Hay una incidencia y también un proyecto muy lindo ahí en Barracas, en una escuela que comenzó Pete y ahora sigue el padre Toto y los que están ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que acercar las cosas al barrio es la gran diferencia y me parece que es lo que va a hacer, ¿no? No esperar que tengamos que salir a buscar cosas, sino ayudar a acercarlo. Seguro. Como un barrio más de la capital, ¿no es cierto? Sí. Eso me parece que es importante reconocerlo, ¿no? Estos proyectos que gracias a Dios ha terminado a hablar de la erradicación, sí, sí. de la relocalización, ¿no? Gracias no, dentro a Dios, de un tiempo van a hablar de nuevo, va a ver. Es una... bueno, vos conocés mucho mejor, tenés mucha más experiencia e historia de esto. Nosotros, de hecho, recién empiezo, ¿no? Uh-huh. Pero por lo menos ahora se escucha menos. Es una barbaridad, es un disparate, ¿no es cierto? Pensar... en eso, y hay que generar conciencia, ¿no? Y yo espero que la gente que te escucha, que sé que es mucha, tome conciencia de la gran capacidad que tiene la gente de nuestros barrios, sin ¿no? duda. De lo mucho que le pueden aportar al resto de la capital, ¿no es cierto? Es algo que a nosotros nos conmueve día a día, ¿no? Ojalá pudiéramos transmitir eso, Mona, ojalá esto uh-huh. pudiera llegar a ser algo más grande, sobre todo ahora uno lo ve, ¿no? En las fiestas, en la Navidad, en claro. el fin de año, mucha gente que intenta volver a sus lugares de origen o bueno, mandar cosas para... Sí. Supongo que estarán preparando el festejo del fin de año para recibir el 2013, ¿no? No sabes qué linda que son las fiestas acá. Ojalá algún día puedas venir, porque realmente te llevarías una hermosa experiencia. Porque acá es donde se da lo que se tiene que dar naturalmente, ¿no? Las familias son familias que se van armando por comadres, compadres, ¿no es cierto? Ahijados, sí, sí. ahijadas, vecinos... La gente sale a festejar a la calle con el vecino que está al lado, te invitan, te comparten, ¿no es cierto? Es una cosa hermosa, realmente bueno, es una cosa hermosa. Eduardo, que puedan tener esa fiesta hermosa. ¿Vos bailás? Mira, me han enseñado los pasos de baile paraguayo, boliviano y todo, pero soy medio de madera, Te digo que soy medio de madera. Bueno, se puede aprender, ¿por qué no? Todo se puede aprender. Bueno, te deseo para vos, padre, y para todo el equipo de la pastoral que están ahí con vos, mandale un cariño al padre Pepe cuando llegue. Y que puedan divertirse y que puedan pasarla muy bien este año nuevo con toda la gente ahí de la Villa 31 y la 31 bis. Te agradezco un montón, Mona, vuelvo a repetir, es un privilegio, es una alegría conocerte por toda la trayectoria, la experiencia y la lucha. Y bueno, realmente desde acá, bueno, mandarles una bendición grande, ¿no? Pedirles a Dios de la vida que acaba de nacer en la Navidad y que sigue renovando nuestra esperanza. Bueno, que nos regale un 2013 también muy comprometidos, ¿no? Creo que hay que apostar a eso, ¿no? Ojalá que así sea. Compromiso y solidario. Muchísimas gracias. Chao, Eduardo. Un gusto y feliz año nuevo, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias para ustedes. Cariños. Chao, querido. Bueno, era el padre Eduardo Drabl. Él está ahí en la parroquia Cristo Obrero, en la Villa 31. Un personaje maravilloso, como usted habrá escuchado. Qué lindas son estas notas, ¿no? Bien, ¿no? Son muy lindas. Cuánta gente trabaja por el otro, ¿eh? Estaba pensando en eso, ¿no? La estigmatización que hay de la gente que vive allá, porque es muy difícil encontrar en ningún archivo o en algún archivo de canal de televisión esa imagen al principio de la charla, ¿no? De la gente a la mañana ajá. levantándose para ir a laburar o de los pibes con el delantal para ir a la escuela. Sí, señor. En general, se busca la parte marginal del barrio, como la hay en cualquier otro barrio, no importa la clase social. En general se busca la parte más marginal para estigmatizarlo, ¿no? Rápidamente, sí, sí, para aislarlo, ¿no? Vamos rapidito en una síntesis de Persaltum, no Persaltum. ¿Qué va a pasar con la justicia? ¿Van a tener que laburar en enero? Parece que es lo que pidió ayer el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Martín Sabatella. Martín Sabatella, efectivamente. Así que hay que esperar la respuesta. Pero todo indicaría que está dura la mano, ¿eh? Todo indicaría que está bastante dura la mano. Se pidió dos veces, recordemos, durante el año, la fecha era el famoso 7 de diciembre, finalmente la ley llegó el 14 de diciembre, luego se declaró constitucional, se cayó la cautelar, luego volvió a la cautelar, y finalmente cerrando el año en un rush judicial, porque vio que los judiciales terminan como las películas de Coppola el año, vio que la película de Coppola, tipo El Padrino, dura 3 horas, y en los últimos 5 minutos se entiende todo, desenrosca todos los nudos, se mueren todos los que tienen que morir, caen todo, el tipo llora, todo en los últimos 5 minutos después de 3 horas. Bueno, el Poder Judicial trabaja de ese modo. Los últimos 5 días resuelve todo y te veo en marzo. Ay, ay, ay. Bueno, me voy a Chile. Procesaron a 7 oficiales del ejército por el asesinato del cantante, del gran cantante y una persona fuera de serie, Víctor Jara. ¿Cómo viene ese tema? Mira, viene denso. ¿Vos viste en el 73 lo mataron 73, a Víctor, ¿no? Sí, en la, a los poquito tiempo del golpe. Después de torturarlo 5 días en el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional, donde lo mataron, le cortaron las manos. Sí. Y después lo exhibían. Tremendo que todavía esté ese Estadio Nacional. Esos canallas. Bueno, eso empieza. En Chile el juzgamiento de los represores es muy distinto al de la Argentina. Hay muy pocos juzgados. Y bueno, esperemos que avance la causa. En Estados Unidos, te cuento, mira, 2% te voy a dar. El 54.4% de los norteamericanos apoya a la belicista Asociación Nacional del Rifle, reveló una encuesta. Viste de que Gallup. Compraron más armas a partir de la matanza esta, sí, en la escuela, la última, ¿no? Sí. Y los vendedores de armas rebajaron los precios para facilitar la venta. Esto tras la matanza de 18 niños y 6 o 7 adultos, espantosa, que todos conocemos. Y en Ecuador, la buena noticia, Mona, compañeros, es que el presidente Correa